libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano, aquí, a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, donde vamos a estar con muchísimo agrado compartiendo con ustedes la próxima hora en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, la licenciada Desiree Santos Amaral, en la dirección general de la emisora, la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. El licenciado José Manuel Coa estará ahí en la gerencia de prensa y de internet. En la gerencia de la consola estará Nacho Hernández, ya restituido de sus males que había venido padeciendo estos días, que la gente conoce como catarro, pero que nos ha reportado ya que se siente muy bien. Nos alegramos por él. Le damos la bienvenida una vez más acá al programa. Estará en la producción Marisol Debrot y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. El día de ayer, con motivo del show mediático de la gente de la oposición, bueno, se cambiaron todas las agendas, se cambió la agenda del análisis, de la prensa, todo el mundo anda pegando carrera con eso. Nosotros estuvimos anoche en el programa Conclusiones en CNN participando junto con los demás invitados que estaban ahí en una verdadera callapa, pero en la cual nosotros, bueno, expusimos ahí nuestra visión, nuestra reflexión de lo que vamos a hablar ahorita a continuación. Nos interesa comentar primero, bueno, en la efeméride de hoy no nos encontramos asuntos de mayor significación para la historia patria, salvo que en 1894 es incorporada Venezuela a la Cruz Roja Internacional. Ustedes saben nuestra visión de eso. Es un proceso que se ha dado a lo largo del tiempo. La Cruz Roja Internacional se ha convertido así como en la institución de la caridad de la salud a lo largo de la historia, desde que ellos existen, pero que a nosotros nos parece que es un paliativo absurdo para el fenómeno de la guerra. En vez de luchar contra la guerra, esta gente lucha por recoger a los heridos de la guerra. En 1895nace Lázaro Cárdenas en México. Y lo queremos comentar porque, como hemos dicho también y siempre, es un fenómeno el que se dio con la Revolución Mexicana que nos interesa. El proceso mexicano inició a principios del siglo pasado y alcanzó hasta ya cercano a la primera mitad del siglo XX. Y ahí se dio la sucesión de varios presidentes que fueron asumiendo la responsabilidad, la conducción de un proceso que nació con una ansiedad, con una sed de justicia social. Y es por eso que en este momento es importante para nosotros, porque mucha gente pudiera haber caído en la trampa de la derecha, que las revoluciones son solamente los procesos que se dan mientras sus líderes están actuando frente a ella. Digo sus líderes, sus gestores, como en nuestro caso el comandante Chávez. El comandante Chávez habría perdido todo su esfuerzo, todo su empeño en la construcción de la patria si ella iba a estar vigente solamente mientras él estuviera en vida. Es absurdo pensar que ese fuera el propósito del comandante. Entonces no se puede caer en esa trampa. Es el empeño de los sectores de la oposición en que nosotros pensemos que ya la revolución no existe, o en todo caso que no tiene la fuerza y la vitalidad que tenía cuando estaba al frente de ella el comandante Chávez. Es una trampa de la derecha. Y nosotros lo comentamos y tomamos siempre como referencia el caso mexicano, en el que se dio un proceso convulso, muy difícil, terrible. Aquello fue una verdadera guerra civil, lo que se dio en México durante muchísimo tiempo. Casi todos los ductores, los gestores de ese proceso terminaron siendo perseguidos, como por ejemplo Venustiano Carranza, que se cumple también hoy una fecha más que conmemora su asesinato. Venustiano Carranza fue ministro de Guerra y Marina, gobernador y luego presidente de México de 1917-1920. Su gestión se caracterizó por la defensa de la soberanía de México frente a la intervención norteamericana. Al plantearse la sucesión presidencial en 1920, se enfrentó a los generales Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, anteriormente subordinado suyo. Presionado por la maniobra de estos, Carranza se vio obligado a huir, pero camino al exilio fue asesinado en la población de Seacalantongo, en el estado de Puebla. Es parte de lo que se dio de convulso ese proceso. Como les digo, nació al principio del siglo, tuvo varios presidentes, pero como por ejemplo Lázaro Cárdenas, que nace en 1895 y fue uno de los presidentes más populares de la historia. Ya se distinguió como revolucionario, militar y brillante estadista. En 1934 fue electo presidente de la República para el periodo 34-40, durante el cual efectuó bajo el lema México para los mexicanos. Fíjense ustedes, ¿no? Ese era el lema que tenía acá, a principios del siglo pasado, la revolución restauradora, que es la que tiene al frente a Cipriano Castro, y que él tenía como lema Venezuela para los venezolanos. Fíjense la similitud, el empeño por lograr la conquista de la soberanía que tenía nuestro pueblo desde siempre. Él también se caracterizó por la propuesta de la reforma agraria mediante las cooperativas de tierra, nacionalizó la industria petrolera mexicana y creó el Partido Revolucionario Mexicano, al que se incorporaron reformistas y progresistas más adelante. Bueno, fíjense, estamos viendo ahí un ejemplo de cómo se construyó esa gran nación que es la República Mexicana, nuestra nación hermana, y hacemos el señalamiento, como les digo, en función de ir también nosotros viendo cuáles son las acechanzas, cuáles son los enemigos que tenemos. Disminuye en 55% el índice de homicidios en Petare esta semana. Esto es un dato importantísimo. Ustedes saben que en Petare, acá en la capital, la gente, bueno, se siente presa del abandono por parte del alcalde de Primero Justicia, que ahí está. Ha sido una verdadera desgracia lo que ha caído sobre la gente de ese municipio, el municipio Sucre, y ha habido que desde incluso cuando el comandante hace tiempo estuvo de visita ahí, el comandante Chávez, bueno, y tomó decisión de que se llevaran a cabo acciones del gobierno que no le corresponden, pero que había que hacerlas para atender a la gente en Petare. Bueno, esa gente ya sabíamos que estaba en una situación de muchísima angustia. Por ahí hay problemas de toda índole, que el alcalde no le da la gana, simplemente no atiende. Un alcalde más de la oposición que luego del empeño, de la guerra que montan, del gasto descomunal de dinero en campaña para alcanzar el poder, bueno, simplemente después le dan la vuelta a aquello, le dan la espalda y no lo atienden en modo alguno. La gente clama, bueno, por servicio, por los servicios básicos que debe atender un alcalde, como la basura, y esta gente no les para, no les para. El tipo está metido de cabeza en el comando de Capriles Radonsky, llevan 2 años en campaña, no atienden lo que son sus responsabilidades o las que tienen asignadas, y mientras eso sucede, bueno, el gobierno nacional, el gobierno bolivariano tiene que ir a hacer la tarea, tiene que ir a atender aquello. Un aspecto fundamental es el de la seguridad. Y arrancando apenas el plan Patria Segura que el presidente Nicolás Maduro ha puesto en marcha como una revisión y un reimpulso de las políticas de seguridad ciudadana, bueno, se ve la reducción de un 55% de los homicidios ahí en Petare. Esto es un dato muy significativo porque habla de el necesario respaldo que tenemos que darle a todo esto que con gran esfuerzo vemos está llevando adelante nuestro presidente Nicolás Maduro. Es un empeño en el que él está entregado. Estamos viendo una capacidad de trabajo descomunal que está demostrando Nicolás Maduro, permanentemente activado, y nosotros celebramos que él mantenga la línea comunicacional que instauró el comandante Chávez, en la que se incorporó todo el país a la actividad, a la gestión pública, a través de estar presenciando siempre en los medios qué es lo que se está haciendo. Porque muchas veces la gente tiene la tendencia a creer que si no se ve lo que se está haciendo, es que quiere decir que no está trabajando el presidente. Entonces, esa actividad, demostrada en esos términos, viendo la entrega, el empeño, la seriedad, sobre todo, con la que se está asumiendo la gestión pública, es sumamente importante para nosotros. Entonces, celebramos este dato que leemos acá en la noticia de la Agencia Venezolana de Noticias. El Plan Patria Segura, que comenzó el pasado lunes en la Gran Caracas, redujo 55% la incidencia de homicidios en la parroquia Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda, informó este domingo el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Estimó que esta disminución da señales interesantes sobre la efectividad del dispositivo anunciado por el presidente Nicolás Maduro y que suma los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la lucha contra la inseguridad. Además, el ministro indicó que esta semana todo el plan ha arrojado la detención de 19 personas presuntamente vinculadas con el delito de homicidio. Esto es otro aspecto que yo les quería señalar. Permanentemente está apareciendo el resultado de las pesquisas policiales que dan cuenta de la solución de la mayoría de los crímenes o delitos que se cometen, bien sean los secuestros, en los que hay unos índices altísimos de solución desde el punto de vista policial, está, si mal no recuerdo, en el orden de un 93% la solución del secuestro, que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta porque una matriz que vende mucho a la gente de la derecha es la supuesta impunidad, y eso es completamente falso. Si hay un trabajo permanente que están llevando adelante nuestros cuerpos policiales, no ahora con este plan Patria Segura, que lo han llevado desde hace muchos años, activado fundamentalmente por el comandante Chávez en su empeño de brindarle protección a la ciudadanía, que lo mantuvo siempre, eso no lo puede negar nadie, pero la matriz que se iba desarrollando a través de los medios de manera persistente, permanente, era la de que había una cultura de la impunidad, y eso estaba completamente ajeno a la realidad de los hechos. Hay un altísimo nivel de solución, lo que no quiere decir que no haya delito. El asunto está en que el delito es mucho más grave si el gobierno se hace la vista gorda y no atiende la solución policial de ellos. Pero eso no lo dicen los medios, y hay que tener eso en consideración, porque la gente tiene que ir aprendiendo a que si tiene un sentimiento de inseguridad, tiene que revisar exactamente qué es lo que se está haciendo para disminuir eso. Y ayer, por cierto, esa reunión del presidente, entre tantas que ha tenido para trabajar en esta dirección, porque no solamente trabaja lo policial en el ataque a la situación de la violencia, de la inseguridad, de la criminalidad en las calles. Son muchos los factores que intervienen en esto, como lo hemos dicho. Y un aspecto fundamental es el que viene adelantando el presidente Maduro en sus reuniones con los medios de comunicación. Ayer incluso anunció que había sido solicitado se le recibiera la nueva directiva del canal Globovisión, que ellos están en su empeño en que no quieren cambiar la línea, entonces no se entiende por qué están pidiendo una reunión si no quieren cambiar la línea golpista, porque la línea de ese canal ha sido golpista. No ha sido de periodismo en modo alguno, ahí no hay periodismo, eso es un muladar de pestilencia, eso no es un canal de televisión, es una cosa que es asqueante, incluso pasarle por la cuadra, por ahí cerca donde está ese canal. Y sin embargo ellos al parecer están pidiendo una reunión. Pudiera estar en el marco de la trampa que esta gente de Globovisión está tratando de montarnos con la supuesta venta, que no han terminado de aclarar. Nosotros nos mantenemos en nuestra visión, que la hemos compartido con ustedes, de que ahí no hubo ninguna venta, sino que se cambiaron de bolsillo los reales. Bueno, les decía que les quería comentar lo del video, perdón, lo del audio que fue difundido ayer de Mario Silva, supuestamente. Mario quedó de que iba a explicar cómo era el asunto de esa grabación, y él hizo algunas argumentaciones el día de anoche, pero que no fueron exhaustivas. No terminó dejando claro cómo es que es el mecanismo en que se puede producir la manipulación de un audio a ese nivel, en el que se oye, bueno, por lo menos muy parecida a su voz. Y nosotros, ayer en varias declaraciones que dimos a medios nacionales e internacionales durante todo el día, después que salió esto, persistimos en nuestro planteamiento de que, independientemente de si fue Mario Silva o no quien hizo esa declaración ahí, esa o esas afirmaciones que se hicieron en esa reunión supuesta, independientemente de ello, aquí no hay que perder de vista que la oposición está actuando en el marco de un plan que ellos tenían perfectamente estructurado para tratar de desconocer la legitimidad del gobierno revolucionario, pero que se les complicó ese plan apenas ponerlo en marcha el día de las elecciones, el 14 de abril, con la berraquera, los desplantes irresponsables de Capriles, que bueno, no probablemente no los calcularon bien, se le fue de la mano cuando este sujeto incitó a la gente a salir a la calle en actitud incendiaria y terminó, bueno, ese lamentable, triste resultado de 11 personas que fueron asesinadas por estas hordas de Capriles Radonqui, que fueron sacadas a la calle siguiendo sus instrucciones, las instrucciones de Capriles. Ellos se les complicó el asunto, ellos les ha costado muchísimo tratar de resolver el problema de la falta de liderazgo y de la falta de propuesta al seno de la oposición durante, bueno, todo el periodo de la revolución. Esa ha sido la constante, la imposibilidad de lograr un liderazgo sólido que tenga estatura política, que pueda ser presentada al país y que ella pueda atraer por el hecho de sus propias cualidades, de su propia capacidad, de sus dotes como líder que pueda presentar. No ha habido, y no es el caso tampoco de Capriles. Lo que sucede con Capriles es que es la figura que han logrado elevar, si de alguna manera puede calificarse o adjetivarse, han logrado elevar al rango de figura representativa de toda la oposición, en la que hay la coincidencia de respaldarlo, de seguir tras de él para alcanzar el poder. Eso es lo que ha habido, pero no que él sea un líder, ni que tenga el carisma que se necesita para ser líder, ni que tenga discurso, ni que tenga un expediente, digamos, admirable, en modo alguno. Pero el asunto está en que es lo que tienen, eso es lo que hay en la oposición y hay que defenderlo. Pero como el tipo se les fue de boca el día 14 y mandó a salir a unas hordas que terminaron asesinando gente, bueno, hay que remendar el capote como dé lugar, y eso es lo que está haciendo la oposición de allá para acá. Todo lo que vimos en la Asamblea Nacional, de la preparación de un tumulto incendiario para que la noticia fuera que en Venezuela hay una crisis política y que hay una violencia que está tomando el control de la sociedad, eso es para salvarle la vida a Capriles, para que el pueblo se olvide de que Capriles es un asesino. Entonces nuestra tarea, la tarea de las venezolanas y venezolanos, es no olvidar en modo alguno que Capriles es un asesino y que hay que llevarlo a la justicia. Porque el reclamo contra la impunidad que ha crecido en la sociedad tiene que empezar a dar su fruto fundamentalmente en estos grandes cacaos que creen, como siempre lo hicieron a través de la historia, los burgueses, los oligarcas de la sociedad, que ellos sí pueden delinquir, que ellos sí tienen licencia, que además no importa si asesinan a la gente del pueblo, porque la gente del pueblo no tiene valor humano. Entonces, vamos a empezar a ordenar el asunto. Estamos cayendo en una trampa quienes estén atendiendo el asunto, que si el audio de Mario Silva, que si la pelea de la Asamblea, que si no sé qué otra cosa, que si Morrocoy. Vamos a estar muy atentos a esto, porque hay un plan perfectamente articulado que ha armado esta gente a última hora para salvar de la prisión a un asesino que todo el país tiene que reconocer como un asesino, como lo dijo José Vicente Rangel, que tiene todos los indicios de que es el autor intelectual, porque nunca ha estado tan claro un autor intelectual de una conjura que ha dejado un saldo en muertes tan alto como lo está Capriles en este momento. Vamos a estar en esto perfectamente claros. La oposición está prendiendo candelas a lo largo del camino para tratar de distraernos, de que la vista se nos vaya hacia los lados y que nos olvidemos de Capriles. Y no podemos caer en eso. En ese sentido, es que hemos nosotros hablado en función de ese audio que fue presentado de manera insólita por los tipos que son los emblemas de la corrupción hoy por hoy en nuestro país. Al señor Julio Montoya todavía lo andan buscando en el estado Zulia para que explique dónde está escondida su mujer, que está incursa en graves delitos de corrupción que fueron no solo señalados, sino perfectamente documentados allá en la gobernación del estado Zulia. El señor Julio Borges es un tipo que le han presentado todos los cheques que robó de PDVSA para montar Primera Justicia y que él, con su puño y letra, firmó como recibido. Y está sentado ahí también en la mesa esa. El señor Ismael García, mejor conocido como Pedimos, porque era el secretario de un partido que lo que hacía era pedirle dinero a la revolución para él embolsillárselo, y a todo evento eran cientos de millones los que pedía, y se terminó quedando como el diputado Pedimos, tiene que explicar por qué no puede pisar allá territorio de la Victoria en el estado de Aragua, porque el pueblo le cae encima, porque lo reconocen como uno de los más conspicuos ladrones que hubo en esa alcaldía desde que existe el modelo de alcaldía aquí. Todos son unos vándalos, unos malandros, unos ladrones, y nos vienen a presentar ahora como el video de la pureza, el audio de la pureza, de la credibilidad suprema, un audio de un personaje que ellos tienen 9 años detractando, generándole el odio de la población al extremo de la persecución de la que es víctima Mario, su familia, su equipo de trabajo de manera persistente, y se lo vamos a creer. Vamos a caer en esa trampa. Tenemos que darnos cuenta, venezolanas y venezolanos, de que la derecha está viniendo con toda la ferocidad para tratar de destruir la revolución que nos dio el comandante Chávez. No caigamos en ello. Hacemos la pausa que nos corresponde y ya estamos de vuelta con ustedes. Libertador. Bien, seguimos aquí con ustedes. Nos complace, como siempre, agradecer la cantidad de contactos que hasta ahora tenemos, no solo por la mensajería popular, sino también a través de la red social Twitter, donde nos están escribiendo desde muy temprano en nuestra cuenta @soyaranguibel. Nos dice, quien haga caso a las chismosas de vecindad es chismoso también. Nos dice Talodía 2012, nos dice Rita Moreno 24. Muy buenos días, no me pelo su programa, es demasiado. ¡Pi! Lo felicito. La gente se está dejando, bueno, pero ¿por qué no se puede decir arrecho si Capriles sacó a la gente a la calle diciendo eso? Entonces vamos a leerle su mensaje completo. Buenos días, no me pelo su programa, es demasiado arrecho, lo felicito. La gente se está dejando meter el dedo en el ojo con tanta distracción, no caigamos en boberías. Muy bien. Nos dicen acá también, pon una cortina muy baja para que no te hagan lo mismo que le hicieron a Mario. Todo un guión, esos hijos de la gran... Bueno, miren, nos dicen en la mensajería de texto muchas cosas coincidentes con esto que estamos leyendo en el Twitter. Nos dicen, saludos, camaradas, bendiciones y muchas oraciones para Mario Silva. Le enviamos la familia Mijares de Campo Verde. Muchos éxitos, Alberto. Nos pone ahí también su... @DomingoMijares1. Hay un llamado de alerta acá que queremos ver si les llega pues a las autoridades de Imparque. Saludos, amigo Aranguibel. Invasiones al Guarayla Repano en las noches. Desde Katy aparece un árbol de Navidad. Lo están deforestando desde arriba. Eso lo dice Eva. Otro nos pone, amigo Aranguibel, las cosas que supuestamente dijo Mario Silva son tan absurdas e increíbles que cualquiera se da cuenta de que la intención es dividirnos. Bueno, en la línea de lo que estamos hablando. Buenos días, compatriota Alberto Aranguibel y toda nuestra patria. Por favor, vecinas y gobernantes acá en Los Teques, organicémonos, nos lo dice Donato Páez. alerta, pueblo, al ataque a la revolución bolivariana, es sin clemencia, no te dejes manipular, ahora arremeten contra nuestros moderadores, todos somos Chávez. Buen día, señor Aranguivel, hoy los opositores fascistas aparecen con unas orejas más grandes que la de un burro, ya que no aprenden a leer la inteligencia del bravo pueblo, dan pena ajena, no convencen ni a sus seguidores. Egui nos dice eso. Nos dice, amigo Aranguivel, me parece saludable que Maduro se haya reunido con Cisneros y Camero. Está bien. En relación al audio que mostró Mario García, me pregunto si no es una llamada telefónica, ¿quién grabó la supuesta conversación? Qué extraño que un audio se haga referencia a todos los ámbitos político, económico de nuestro país, dejando abierto otra supuesta evaluación. Se evidencia la estrategia primera de salir de Diosdado haciendo ciertas alabanzas a Maduro. Sí, sí, anoche lo decíamos ahí en televisión, parece una ensalada muy bien montada, se le cae pero a todo el mundo. Nos dicen, bravo, por la misión Patria Segura, auguro excelentes resultados, pero por favor, su necesidad ha sido el clamor del pueblo. ¿Acaso la impunidad está ausente de tu vista, Aranguivel? No me explico por qué no llamar las cosas por su nombre. Aquí hemos hecho eso hasta donde podemos. El pueblo no es pendejo, tu palabra es confiable y queremos que siga así. Cuidado, pues, eso lo dice Yussi Caforio. Vamos a ver dónde es que cometimos nosotros algún error ahí, alguna omisión que no nos dimos cuenta, que aquí se están poniendo bravos por eso. Bueno, el tema que nosotros dejamos pendiente el día de ayer está referido al empeño que tiene la gente de la derecha. Eso está perfectamente instruido. Abarquen todos los espacios. El primero que ellos han estado abarcando, no ahora, desde hace mucho tiempo, y eso lo hemos denunciado permanentemente, es la invasión de los espacios de la gestión pública a través de la infiltración de cuadros muy bien calculados de los escuálidos en el gobierno revolucionario. Hay infinidad de muestras que documentan cómo esta gente ha venido avanzando para montarse desde dentro de la revolución en el control del proceso, para frenarlo, para destruirlo desde dentro. Eso aquí lo hemos comentado y vamos a seguir insistiendo en ello. Pero queremos alertar y vamos a seguir también sumando nuestra preocupación en ese sentido cada día con más fuerza, que el cerco esta gente lo está planeando en términos estrictamente militares desde todos los ángulos. Es decir, una concepción de ir avanzando por los flancos, el flanco derecho, el flanco izquierdo, el no sé qué, todas esas cosas que usan los militares como estrategia, ellos la están aplicando, rodeándonos nuestra vida cotidiana. Entonces muchas veces nos vamos asfixiando y creemos que el enemigo es otro, distinto al que nos está acechando, porque es parte de ese avance sigiloso, la estrategia del avance sigiloso para que uno no perciba que quien le está a uno presionando cotidianamente para hacerlo sentir mal, para incluso hacerlo cambiar de opinión política, es el enemigo verdadero. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes en este momento, con lo que sucede, por ejemplo, en el teatro. Esta gente ha avanzado desde hace ya bastante rato, nosotros lo anunciamos el año pasado, en el mismísimo Teatro Carreño, en el centro, el emporio de la concentración ideológica política del chavismo. Esta gente decidió ir y meterse ahí. Y se metieron con una obra que hace una alegoría a la defensa contra las tiranías de carácter totalitario, que bueno, que lucha contra esas ideas totalitarias, como lo dicen en la obra, esa bellísima que presentaron el año pasado, entre comillas, de las ideas de soberanía, de independencia, que todo eso lo consideran que son términos totalitarios o que manejan los dictadores. Eso está muy en el discurso del imperio norteamericano, esa cultura imperialista de dominación, donde todas las naciones que promuevan ideas de patriotismo, de soberanía, serían regímenes que están tendiendo hacia el totalitarismo, hacia modelos antidemocráticos de alguna manera. Eso es un esquema muy bien labrado a través de los siglos. Eso tiene ya muchísimo tiempo, son cerca de 200 años que tiene la propuesta de dominación, la teoría Monroe, que es como se llama, la doctrina Monroe, en la que se establece para los norteamericanos el destino para el cual estarían ellos mandados a ser por el mismo creador. Entonces nos referimos al teatro. En el teatro esta gente han venido avanzando, como le digo, y después de atosigarnos con una cantidad de bodrio, de esperpento espantoso, eso que siempre montan ellos, el monólogo de la vagina, el orgasmo de mi mamá, el no sé qué, todas esas son las obras que ellos presentan y las defienden a pie juntilla como si fueran las grandes obras del intelecto del ser humano para el teatro. Y en eso se han empeñado, porque esa es la naturaleza de un sector social que no tiene formación, que es un sector alineado, que es un sector profundamente afectado por la práctica, la cultura de la desmovilización que a través del tiempo el imperio norteamericano ha avanzado contra nuestros pueblos. Ahora resulta que esta gente está montando, frente al reclamo que siempre se ha hecho, por esa vaciedad, por esa estulticia de eso que ellos llaman obra, que tienen además lleno de la inmundicia de afiches todas las avenidas, las autopistas, ocupando los espacios públicos con su publicidad. Y entonces la cosa de ese macho es mío, préstame tu marido, que no sé qué. Esas son las obras de ellos. Pero ahora se decidieron a dar el paso al frente y han montado una obra que ellos dicen que es de Shakespeare y que lleva por título Macbeth. Entonces fíjense ustedes cómo titulan acá la nota de prensa de lo que están montando en la concha acústica de Bellomonte. El poder se enfrenta en una nueva sala. Ustedes saben que Shakespeare fue probablemente el más importante dramaturgo de todos los tiempos y sobre el cual se ha escrito muchísimo a través de la historia, sobre todo por lo prolijo, pues, de su creación. Él hizo muchísimo, hubo muchísimo material. Macbeth es solo una de esas obras que ha tenido además muchas modificaciones a través del tiempo. Fue una obra que se presentó por primera vez en 1623 y fue pues objeto, como les digo, de muchas modificaciones a través de la historia. Pero yo les quiero hablar de en qué consiste la obra. Dice acá, en lo que leemos en Wikipedia, Macbeth es una tragedia acerca de la traición y la ambición desmedida. No hay seguridad absoluta de que la tragedia sea en su totalidad obra de Shakespeare, ya que algunos afirman que ciertos pasajes podrían ser acciones posteriores del dramaturgo Thomas Middleton, cuya obra La Bruja, The Witch, tiene múltiples afinidades con Macbeth, porque en la obra de Macbeth lo que hay es una historia de una cantidad de brujas que están ahí, bueno, en una trama. La obra está libremente basada en el relato de la vida de un personaje histórico, Macbeth, que fue rey de los escoceses entre 1040 y 1057. La fuente principal de Shakespeare para esa tragedia fueron las crónicas de Raphael Holinshed, obra de la que extrajo también los argumentos de sus obras históricas. Fíjense ustedes, ¿no? Les voy a leer entonces lo que es la descripción de los distintos. La obra comienza con tres brujas, las tres hermanas fatídicas, hacen un hechizo en el que se ponen de acuerdo acerca de su próximo encuentro con Macbeth. En la escena siguiente, Duncan, rey de Escocia, comenta con sus oficiales el aplastamiento de la invasión de Escocia por noruegos e irlandeses, acaudillados por el rebelde MacDowall, en el cual Macbeth, barón Glamis y primo del rey, ha tenido un importante papel. Y sigue diciendo esto. Bueno, toda la descripción de las acciones que hacen con las brujas ahí para... Entonces fíjense lo que describe esto, cuáles son los motivos. Ambición y traición, temas estrechamente relacionados. Macbeth puede verse como una advertencia acerca de los peligros que entraña la ambición. La ambición es el rasgo principal del carácter de Macbeth y de Lady Macbeth y la causa de su ruina. Entonces le vuelvo a la nota que lee aquí uno, cuando están hablando de lo que están montando los escuálidos en la concha acústica de Bellomonte. Macbeth fue la pieza escogida por los integrantes del Teatro de Contrajuego y Ebuteatro para dar vida a este nuevo proyecto. Montar un Shakespeare siempre es una delicia, dice en el mejor lenguaje cálido esta gente, como que si ellos fueran unos dramaturgos, tú sabes, de la historia. Montar un Shakespeare siempre es una delicia. Este es un texto, oigan bien esto, camaradas, este es un texto que habla de una doble situación, de un país donde hay una pérdida, donde el poder se ejerce de una forma abusiva y la muerte acompaña la vida de los ciudadanos como algo normal. Eso lo dice este sujeto que se vende como director, Orlando Arocha. La obra cuenta con 18 artistas en escena, encabezados por Juan Carlos Gardier y Diana Volpe. Todos ellos forman parte de este proyecto que busca brindar a los caraqueños un teatro diferente. Hace 4 años nació la idea. Necesitábamos un espacio para hacer el teatro que nosotros queríamos hacer. Uno que se escapa de lo comercial. Entonces, ¿para qué la están montando? Si no es comercial la obra comercial, ¿cuál es el asunto del tumbao? Entonces, fíjense ustedes, esta gente, les vuelvo a leer, ¿quieren que les lea el párrafo otra vez? Este es un texto que habla de una situación, de un país donde hay una pérdida, donde el poder, hay una pérdida, se muere alguien, ¿ve? El poder se ejerce de una forma abusiva y la muerte acompaña a la vida de los ciudadanos como algo normal. ¿A ustedes les suena esto a obra de Shakespeare? Le suena a Macbeth, que se las acabo de leer en Wikipedia en qué consiste, que no tiene absolutamente nada que ver con esto que está diciendo esta gente. ¿Se dan cuenta de cómo nos están cercando por todas partes estos criminales que están ahora usando uno de los espacios de la creación del ser humano más sublime, como es el teatro, para el crecimiento espiritual del ser humano, para convertirlo en esta basofia en la que están usando los espacios como panfleto para ellos avanzar en su empeño de hacerse del poder para entregárselo al niño Capriles, el asesino de oro que tienen ellos en la oligarquía? Esto que está haciendo esta gente debe ser denunciado por el pueblo organizado. No podemos seguir en la inmovilidad. Tenemos que denunciar esto y tenemos que hacerlo a través de los medios, en la calle, señalar a estos farsantes de manera intensa, persistente. Están tratando de quitarnos la patria, nos la quiere robar esta gente. Están mintiendo de manera descarada de arriba abajo en todo lo que hacen para tratar de adormecer a nuestro pueblo, para tratar de atraparlos como esclavos, una vez más como lo fue en el pasado, y erigirse ellos en los grandes dominadores de la gran comarca que es nuestra nación. Esta gente está empeñada en acabar con la patria que construyó Chávez. No permitamos, camaradas, que esto suceda. Ahí lo estamos viendo. Están activadísimos en el plan de destrucción de la revolución para entregarse a la Capriles Radonsky, el asesino que pretende salir indemne de la justicia. Vamos, pues, a levantarnos contra esta gente de la manera pacífica, pero consciente, en que nos lo ha pedido nuestro presidente Nicolás Maduro. Nos despedimos, entonces, hasta una nueva oportunidad. Chao.